En este disco, que Almenara publicaron en 1986, también pastaba El Rebaño. Thank you. varios de los miembros de Almenara en este disco: Jesús Cifuentes, Nacho Castro, Carlos Soto y Luis de Tejada. Formaron parte posteriormente de Celtas Cortos, con los que vamos a escucharles dentro de su primer LP, Salida de Emergencia, en el que aparecía el Espantapájaros. We'll be right back. otro de los temas que Celtas Cortos incluyeron en este disco de debut, grabado en 1989, era Alabamas. Vamos a escuchar ahora a los pucelanos Celtas Cortos interpretando una canción compuesta por Miguel Ríos, año 2000. Y alucinan con lo que vendrá. Dicen que el fin del milenio aumentará el mogollón. Si no ponemos remedio hoy, tendremos hambre, paro y polución. Esta es la era de Mr. Chip, microordenador de tu porvenir, que por lo pronto te quita el además de ser tu ficha sin fin. Alguien dicta su progreso diciendo que es por tu bien, y entre el consumo y la represión la violencia nos agobiará. Año 2000, llega el año 2000 y el milenio traerá un mundo muy feliz, un lugar de terror. Sentirme pequeño aquí, impotente y sin. Esta versión que Celtas Cortos realizaban sobre el año 2000. Vamos con su propio autor, Miguel Ríos, dentro de su álbum Extraños en el Escaparate de 1981, en el que cantó Al sur de Granada. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Miguel Ríos. Ahora dentro de su disco Al Andalus, de 1977, en el que contaba con la guitarra de Andrés Olaegui en este tema, del cual era coautor, La balada de la alondra y el gavilán. Andas errante y perdida bajo un sol que abraza. entre abrojos. La que ha de encender los rescoldos de tu Como decíamos, Miguel Ríos contaba en esta balada de la Alondra y el Gavilán con la guitarra de Andrés Olaegui, a quien vamos a escuchar ahora en solitario, con un adelanto de lo que será su nuevo disco, Paisaje Andaluz, que se publicará en este 2022. Rumbicato. Thank you. vamos a escuchar ahora a Andrés Olaegui al frente de su trío, en una actuación celebrada junto a la Manglish Compás Machine en el puerto de Santa María, en Cádiz, en el año 2003, donde tocaron Baila, Gitana. Thank you. tras oírles junto al Andrés Olaegui Trío, vamos a escuchar a la Manglish Compass Machine dentro de su álbum Mandala del año 2006, en el que aparecía este Marinelli Blues. Seguimos con el guitarrista Luis Cobo Manglish, ahora formando parte de Triana, en un concierto acontecido en Jerez el 3 de septiembre del año 1994, en el que sonó Tu frialdad. Alma, tu frío. quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta y en el alma tu mirada. continúas en el cruce de caminos en Onda Latina. Y te recordamos que si quieres pactar con nosotros, puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Triana, ahora con una grabación efectuada en Radio Nacional de España en 1980, recopilada por José Miguel López, en la que aparecía el señor Troncoso. Vamos a escuchar ahora a Triana, dentro de su tercer long play, Sombra y Luz, que abrieron contándonos una historia. Vamos ahora con el tema que daba título a este álbum, que los sevillanos Triana editaron en 1979, Sombra y Luz. Aquel amor. vamos a ofreceros otro tema de Triana, en este caso a cargo de Medina Zahara. Abre la puerta. Thank you. Vamos a escuchar ahora a los cordobeses Medina Zahara con un tema propio, contenido dentro de su quinto LP, En Al Hakim, de 1989, en el que ganaron Velocidad. Thank you. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Medina Zahara, ahora dentro de su cuarto álbum, Caravana Española, de 1985, en el que guerreaba el soldado. Vamos a escuchar ahora a Medina Zahara junto a Mago de Oz en un concierto celebrado el 9 de marzo del año 2015 en el que mezclaron Grita y Fiesta Pagana. Me quedan acompañarnos en esta canción que también podría formar parte de su show en mano de Dios. Se llama Grita. Thank you. Después de escucharles junto a Medina Zahara, seguimos con Mago de Oz, dentro de su álbum Bandera Negra, editado el pasado año 2021, en el que se lanzaron al abordaje. We'll be right back.